Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. ¿Cómo es que se sostiene un gobierno con un 55% de pobres? Y esto según los datos de la UCA para el primer trimestre del año, pero se dice que para el semestre la población por debajo de la línea de la pobreza podría llegar al 58% o al 60%. Y a fin de año, ¿de qué número vamos a estar hablando? ¿Cómo se sostiene? Esa es la pregunta, porque no disimulan la maldad, sino que por el contrario la exhiben y hasta con orgullo, se podría decir. Y esto no es una interpretación, es una simple descripción, porque mientras en la calle hay hambre, porque si más de la mitad de la población es pobre, eso quiere decir que en la calle hay hambre, el gobierno todavía tiene alimentos guardados en Villa Martelli y en Tafí Viejo, que entrega cuando se le canta o en cómodas cuotas pese a varios fallos judiciales. Otro tanto pasó con las frazadas, con las miles de frazadas, que no entregó pese a las temperaturas bajo cero. ¿Cómo es que se sostiene? ¿Cómo se sostiene un gobierno que no solo castiga a los más pobres, sino que también castiga a la clase media? Un estudio que publicó el Observatorio de las Expectativas del Consumidor señala que casi 6 de cada 10 argentinos están usando sus ahorros para pagar gastos. Y de vuelta, la pregunta es, ¿cómo se sostiene? Porque en esto tampoco disimulan ni esconden el cinismo. Fue el Messi de las finanzas que en su cuenta de Twitter, porque ahí es donde viven y desde donde comunican, que escribió que en esta segunda fase del programa económico la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Te están cargando. Nos están tomando el pelo o nos están tomando por pelotudos. Perdón por el francés. ¿Cómo es entonces que se sostiene? Bueno, vamos por la primera obviedad. El gobierno de Milei se sostiene por el poder económico, que lo va a sostener todo lo que sea necesario para hacer sus negocios y para intentar imponer un régimen laboral que se parezca más a la esclavitud que a los derechos conquistados en años y años de lucha. La segunda obviedad es que se sostiene porque en la guerra mediática, en la que las redes son centrales, la derecha tiene un poder inigualable que sabe usar muy bien. Esta semana, como bien puntualizó Mariana Carvajal en su columna del viernes en Página 12, se están haciendo una panzada. Les quedó servido el festín, porque ¿qué mejor para desprestigiar y atacar a la agenda feminista que la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, que creó el Ministerio de Mujeres y apoyó la despenalización y la legalización del aborto? Esa agenda que quieren destruir. ¿Por qué se responsabiliza a los feminismos, se pregunta Carvajal, de las conductas delictivas y repudiables de Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yáñez? Resulta que ahora los mismos que niegan que exista la violencia de género, los que desguazaron las políticas para prevenirla, ahora la ven. La tercera obviedad es que se sostiene por los votos que supo conseguir. El gobierno está ahí porque recibió el 30% de los votos en la primera vuelta y en el balotaje supo unir el descontento que por abajo generó el gobierno de Alberto Fernández con el gorilaje tradicional e inamovible que la derecha argentina mantiene desde el fondo de los tiempos. Milei y su armada Brancaleone, hacemos un paréntesis y perdón por la digresión, pero de verdad es la armada Brancaleone. Si la hermana es el jefe o la zarina, como la llama Horacio Verbisky, Santiago Caputo es Rasputín. El asesor estrella de Milei, que la prensa adicta y la prensa progre describe como un monje negro superpoderoso que maneja todos los resortes del poder desde la sombra, es un muchacho que lleva en la solapa del saco el pin de la mano del rey de la serie Game of Thrones. Es el mismo que hace unas semanas atrás, desde una de las cuentas de Twitter que se le adjudica, le dijo a Macri que su tiempo ya pasó. Y lanzó: al señor desesperado por cajas y resortes de poder que habla todos los días con los popes del periodismo nacional, viendo cómo rayar al gobierno, le queremos decir que se adapte o muera. Hasta acá la digresión, pero que viene a cuento no solo para describir a un grupo de impresentables, sino para observar el recule que viene haciendo Milei y su armada Brancaleone. Después de la reunión en Olivos entre Milei y Macri, el monje negro salió de las sombras. Le conocimos la voz en una entrevista en la que se deshizo en elogios hacia Mauricio Macri. Algunos analistas vieron ahí una debilidad política. Ir al pie de Macri, después de una larga seguidilla de destratos, claramente muestra una fragilidad política. Otros analistas, en cambio, interpretan que no, que es Macri el que sale debilitado porque el gobierno siguió en la línea de ningunear al expresidente. Pero más allá de la telenovela, lo cierto es que Milei viene mostrando en el plano político más de una debilidad. Y ni que hablar en el terreno económico. Vamos con un rápido punteo. Una economía en recesión con riesgo de depresión, consumo cayendo a niveles inéditos, signos de recuperación, ninguno. No hay dólares del sector privado y mucho menos del fondo. No hay dólares del campo si no hay devaluación. Y no solo no hay dólares, sino que los pocos que hay en el central, el gobierno los vende, en forma de billete o en forma de lingote. Las inversiones, si es que llegan, no serán ahora. Milei Caputo, que no trajo ni un solo dólar de todos los que prometió, tienen una única ficha puesta en un pleno a que en noviembre gane Trump las elecciones de los Estados Unidos. Ahora, en el mejor de los casos, esa ficha podría llegar a cobrarse recién después del 20 de enero si es que Trump gana y si pone a Milei en los primeros puestos de su agenda. 20 de enero para la Argentina es una verdadera eternidad. Así es que la armada Brancaleone tiene que ir al pie de Macri porque en definitiva es el único que le puede dar cierta organicidad y estructura a un gobierno que evidentemente no la tiene. Algo cruje en el palacio. Porque no fue solo Macri el que empezó a reclamar lo suyo. Paolo Roca salió a decir que fuimos demasiado optimistas con Milei. Y el martes, desde Brasil, se despachó con que el problema de las economías latinoamericanas es la primarización. Chocolate por la noticia. Igual culpó del asunto a China, a la hipertrofia del Estado y a los impuestos distorsivos. De todas formas, se puede leer ahí claramente que hay una contradicción con el modelo que pretende Milei de volver a la Argentina pastoril de 1880. Ahora bien, la sensación es que este gobierno, que viene arrasando con todo lo que encuentra a su paso, porque está claro que a pesar de todo lo dicho recién, eso no quiere decir que no pueda hacer daño. Decíamos, la sensación es que este gobierno está levantado como un castillo de naipes. Un castillo que en cualquier momento se puede desmoronar si es que el viento sopla un poco más fuerte de lo que sopló hasta ahora. La sensación es que, cuando se fume la esperanza de sus votantes, de los que por ahora están dispuestos a seguir con el sacrificio bíblico porque después del sufrimiento vendrá la gloria, Cuando esa paciencia se diluya, porque la luz al final del túnel era la del tren que venía de frente, la sensación es que el gobierno se desintegrará sin más. Ahora, también es cierto que no está escrito que esto vaya a suceder. Porque Milei sigue donde sigue, porque además de tener el apoyo del establishment y el relativo apoyo que dicen las encuestas que todavía mantiene, lo cierto es que Milei ocupa el centro de la escena. Tiene la agenda y la dispone a piacere. Ocupa el espacio y hoy no hay quien se lo dispute. Y en política, como en el ajedrez o como en el fútbol, el espacio que no ocupa uno, lo ocupa el rival. Y cierro con una reflexión del psiquiatra Santiago Levín, que analizando las políticas de la crueldad de este gobierno, a las que, parafraseando a Rodolfo Walsh, las encuadra en una estrategia política de la crueldad planificada, cuyo objetivo es generar parálisis y pasividad. El enemigo de esta política, señala Levín, es el lazo social, y esa es la razón por la que se lo ataca. Para detener la crueldad, finaliza Levín, es necesario diseñar una nueva trama simbólica que comprenda, que proponga, que incluya. Dicho de otro modo, que reinstale la utopía como horizonte. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola Mariana Anzorena, ¿cómo va? Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿Ernesto Horvat? Muy bien, acá. Después de escuchar el comentario de Ernesto Horvat, me dan ganas de utilizar su mismo francés. Yo tengo muchas ganas de hacer vientito así, para tirar el castillo de naipes que mencionaba. Ah, sí. Sí, también me planteaba cuánto hace que estamos esperando que se caiga ese castillo de naipes. Creo que desde el segundo día de gobierno estamos diciendo, esto no se va a sostener, y se sigue sosteniendo. Y también cuando lo escuchaba Ernesto me preguntaba, viste que uno de los argumentos que circulan es que la oposición está desconcertada, primero por la derrota y segundo porque como el gobierno de Milei utiliza nuevas herramientas a las cuales no estamos acostumbrados, nos falta poder de reacción ante esas nuevas herramientas. Pero también pensaba en, allá en el 76, 77, 78, también fue una nueva herramienta el secuestro, desaparición de personas, el robo de chicos, el secuestro de mujeres embarazadas no se había dado en otras dictaduras. Y sin embargo, ahí no hubo falta de reacción de esas madres que se reunieron en la Plaza de Mayo casi desde el inicio. Entonces, está bien, es cierto. Milei y los suyos utilizan herramientas a las cuales no estamos acostumbrados, acostumbradas. Pero en aquel momento también pasó y pucha que hicieron una excelente resistencia. Entonces, algo nos está pasando más allá de la novedad en las formas del mileísmo y sus cómplices a esta altura del partido, podemos decir. Sí, pero estabas mencionando nada más y nada menos que a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En esa resistencia. Sí, pero las madres fueron lo que fueron años después, digo, al principio eran unas mujeres con todo el terror del mundo que se reunían para saber dónde eran sus hijos. Digo, la organicidad que se dieron después con los años, la fueron construyendo. Los primeros encuentros fueron de mujeres atemorizadas. Claro. Y hasta les secuestraron a tres referentes indispensables. Sí, es verdad. Claro, pero lo que pasa es que construyeron en la cuestión simbólica, en esta que nombraba Santiago Levín, ellas lograron lograron construir una trama y fundamentalmente al darse cuenta cuando la policía les empieza a decir circulen, ¿no? Creo que eso ahí está en lo simbólico. Ellas no se fueron a las casas a partir de ahí, sino todo lo contrario. Y empezaron a circular y esa circulación produjo el cambio simbólico, ¿no? En su lucha. Sí. Bueno, habrá que construir entonces nuevos símbolos y ver cómo empezamos a circular. Eso, nuevas formas de circular, iba a decir. Pasando. Uh-huh. Claro. Uh-huh. En esto que nos está pasando, que es dramático. Muy dramático, sí. Bien, bueno, estamos en el programa número 682 desde La Gente. Y bueno, y quizás para hablar de si se despertó o no la movilización social, hoy nos va a visitar Andrés Zeyman, nuestro politólogo de cabecera, que vamos a tratar de analizar esta semana política haciendo foco en la movilización del miércoles pasado, el día de San Cayetano, y ver si ahí ya se está despertando algo o no se está despertando. Qué semanita que tuvimos, qué uh-huh. semana que tuvimos en la Argentina. Sí. En el programa de hoy también vamos a rememorar a un gran poeta. Se cumplen 50 años de la muerte de un poeta que no murió al amanecer, sino en la tarde del 14 de agosto de 1974. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Raúl González Tuñón, que sigue invitándonos a echar esos 20 centavos para ver la vida color de rosa. Y en la columna de géneros va una invitación, La vida en el centro, es el título de las jornadas de economía feminista en el CCC. Vamos a estar hablando con Gaby Nach, que nos va a contar todo de estas jornadas. Hoy Silvia Porritelli nos hace conocer la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, que nació con el objetivo de agregar valor a la producción de carne ovina y caprina de pequeños y medianos productores de Entre Ríos. Pero además nos va a contar qué es la EPA, Empresa Pública de Alimentos, creada en Rosario. Pero ahora vamos con un informe especial elaborado por los periodistas de la revista Acción, Pablo Provitilo y Alejandro Duccini, sobre este nuevo avance del neoliberalismo sobre los clubes. Sociedades Anónimas Deportivas, negocio versus semillero. Ese fue el título provisorio del informe que dividimos en dos. Va la primera parte sobre el informe de Provitilo y Duccini sobre las SAD. Si hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. No se entiende bien cuál es la explicación de la AFA para estar en contra de la libertad. Entonces, entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades Anónimas? No les va mal, ¿eh? Tiene un espectáculo de... La tocó de primera, si quiere la agarrás. Desde La Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde La Gente. Informe especial. Aunque ponga las barreras, yo te la mando a guardar. El primer hito fue a fines de la década del 90. Mauricio Macri, por entonces presidente de Boca Juniors, buscó convencer a Julio Grondona, titular de AFA, de los beneficios infinitos que traerían las sociedades anónimas deportivas para el fútbol argentino. En juego, nada menos que el destino de clubes próximos a cumplir, la mayoría de ellos por ese entonces, 100 años de vida. Hábil, Grondona convocó una asamblea en la sede del organismo para someter la iniciativa de Macri a votación. Resultado con goleada, 39 votos en contra, uno a favor, el de Macri. Y la palabra de Grondona, célebre, que decía, viste Mauricio, perdimos. Fue la forma de consolar con un rostro para nada apesadumbrado. Ya con Macri como presidente de la Nación, llegó el segundo embate, una denominada comisión normalizadora para imponer un nuevo orden, primero, y luego un ahogo financiero sobre los clubes después. Nada sirvió. El rechazo de clubes y socios fue total. La resistencia, hay que decirlo bien claro, truncó el proyecto del fútbol SAD. Hoy, 2024, La campaña por las sociedades anónimas deportivas regresa de la mano de Javier Milei. El pasado 16 de julio, dos días después del bicampeonato de América conquistado por nuestra escaloneta, como le dice el apodo popular, el gobierno libertario apuró el paso en la conversión de clubes en SAD. ¿Cómo? Mediante una resolución publicada en el boletín oficial, la ya célebre Inspección General de Justicia, la IGJ, habilitó el cambio de figura legal desde el 1 de noviembre de este año. Es decir, desde ese entonces, los clubes pueden pasar a ser de asociaciones civiles sin fines de lucro a SAD. Aquellos que así lo deseen, ¿no? Se suele decir desde esas usinas libertarias que comprende un amplio abanico. Funcionarios como Daniel Scioli o influencers remunerados por el Estado. La posible incorporación de capitales privados. Esta es una posibilidad más de libertad para los clubes. El verdadero cambio es el que propuso Milei y el que estamos defendiendo con Julio Garro. No entendemos el porqué de ni la queja, ni la sorpresa, ni digamos las declaraciones. ¿Cómo sigue la batalla? La pregunta parece imponerse una vez más, casi que se vuelve en estos últimos años al mismo tema. ¿Habrá debates dentro de los clubes? Seguro, seguramente, porque la maquinaria libertaria es muy grande, muy fuerte. Habrá que insistir también en algunos datos de evidencia. Todos los campeones del mundo, todos, absolutamente todos y sin excepción, los que acaban de ser bicampeones de América, se formaron en clubes centenarios, concebidos como ámbitos de socialización y de desarrollo, y como se suele decir siempre, como espacios comunitarios para incluir, para forjar sueños colectivos. Habrá que volver a mencionar otra vez los vínculos que nacen, crecen y perduran en nuestras instituciones. Para muchos, la segunda casa. Para otros, acaso la primera. Decimos entonces que de esta nueva embestida por vender a nuestros clubes, de nuestras raíces hablamos, de ese negocio que aturde, el semillero que enaltece. Es que proponemos una reflexión colectiva junto a varias personalidades que tienen que ver con este tema. Javier Méndez Cartier es presidente del Club Excursionistas, que hoy milita en la B Metropolitana en el fútbol. Verónica Moreira es antropóloga e investigadora del CONICET. Y Nemesia Hijos, también antropóloga y participante del equipo de investigadores, que escribió un libro muy recomendable llamado Semilleros. Se puede descargar en forma gratuita y es, sin duda, una obra que está más vigente que nunca. Con 32 años, Javier Méndez Cartier es presidente de Excursionistas, club que hoy milita en el ascenso argentino y es, sin duda, uno de los más importantes por su actividad social en el barrio de Belgrano, esto es, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cartier es un acérrimo defensor de la función de los clubes deportivos en la sociedad. Y explica los motivos. El lado negativo de las sociedades anónimas deportivas me parece que tiene varias aristas, pero las más salientes son dos. Por un lado, la destrucción en Argentina que implicaría del capital social acumulado. Esto es, el rol social que cumplen los clubes de fútbol en las comunidades, muchos de ellos con más de 100 años de historia en las comunidades que los rodean, y que a su vez les permite acceder a las personas de esa comunidad a través de una módica suma, una cuota social, naturalmente subsidiada por los recursos que genera el fútbol profesional, al deporte, al ocio y a la recreación. Esto obviamente no estaría en los planes de un fondo de inversión ni de un holding que busque maximizar ganancias a partir de las transacciones del fútbol profesional. Eso por un lado. Después me parece que el otro gran punto, además de existir otros, pero el otro gran punto negativo de las sociedades anónimas deportivas en un país y en una región como Sudamérica, que se caracteriza por ser formadora y exportadora, sería la destrucción de ese sistema, como ha sucedido en el caso chileno, donde no solo se puede ver que los clubes no tienen un desarrollo infanto-juvenil, sino que eso también tiene secuelas en la selección mayor y en las selecciones juveniles, obviamente en pos de la generación de ganancias y el cortoplacismo que eso implica. Se dejan de lado y se destruyen también los procesos formativos tal cual los conocemos en Argentina. Además de dirigentes, hinchas, periodistas, comunicadores, entre diversos actores, el rechazo a la SAD incluye investigaciones, trabajos de campo, estudios rigurosos sobre los perjuicios que acarrea, ¿no?, para el fútbol, para el deporte, la instalación de la SAD. Es el caso de Verónica Moreira, docente universitaria y coordinadora del Grupo de Trabajo Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido como CLACSO, quien desde luego futbolera, hincha de un club. Moreira va un poco más allá del debate presente y consigna otras pérdidas que conllevaría la llamada privatización de los clubes con el desembarco de la SAD. La primera consecuencia negativa de la conversión de los clubes en empresas, en sociedades anónimas, es la pérdida de las actividades, los deportes amateurs, que son justamente las prácticas que no generan una ganancia económica, como pretende la lógica mercantil de la sociedad anónima. Son prácticas que no pueden capitalizarse en ese sentido, y creo que son la primera consecuencia negativa sería esa, justamente, la eliminación de los deportes amateurs. Por otra parte, si pensamos en la comercialización de las áreas del club, sin duda puede llegar a dilapidarse, a venderse parte del patrimonio físico de las instituciones. Pensemos que muchas instituciones no solo tienen el estadio, sino también la sede social, algunos predios donde se desarrollan estas actividades deportivas amateurs. Consultada sobre la temática, ya presentada anteriormente, Nemesia Hijos, docente de la UBA y becaria postdoctoral del CONICET, pero sobre todo, hay que decirlo, hincha de Boca y miembro de la agrupación Boca es Pueblo, refiere a la cuestión de las privatizaciones de los clubes, pero desde la historia. Si recordamos un poco el momento en el cual fueron fundados los clubes en Argentina, que esto es remontarnos a comienzos del siglo XX, los clubes sociales, deportivos y de barrio eran el ámbito en el cual se ejercían, se promovían las virtudes cívicas, todo lo vinculado con lo que es la práctica y el entrenamiento de la vida social y participativa. Eso ya lo señalaron algunos investigadores y investigadores desde las ciencias sociales. Pienso en el trabajo de Julio Friedenberg, por ejemplo, quienes establecían y señalaban que desde estas instituciones iban surgiendo también cuadros de la vida democrática y política más general. Entonces, el panorama histórico y social que se presentaba en ese momento y que se presenta también en la actualidad confirma y también justifica esta concepción de seguir sosteniendo que los clubes sociales y deportivos nacieron para asistir inquietudes, para contemplar necesidades generadas en las comunidades, intentando defender los derechos y asegurar el bienestar de las personas. Cerró así esta primera parte del informe de Pablo Provitilo y Alejandro Duccini, Sociedades Anónimas Deportivas, Negocio versus Semillero, con el testimonio de Nemesia Hijos, haciendo referencia a la historia de los clubes en nuestro país. Me quedo con el dato que da Provitilo al inicio del informe, que todo este asunto se inició en la década de los 90, nada casualmente, en la década de los 90, de la mano de Mauricio Macri. En un rato más seguimos con la segunda parte de este informe Sociedades Anónimas Deportivas, Negocio versus Semillero, de Pablo Provitilo y Alejandro Duccini. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Agenda. El próximo miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, se desarrollará una charla-conferencia sobre la vigencia del modelo solidario, con motivo de haberse conmemorado el Día Internacional de las Cooperativas. Esta actividad va a tener un panel de lujo, ya que va a contar con la participación de Héctor Jacquet, gerente general de la cooperativa obrera, la COPE, como se la conoce en Bahía Blanca, una empresa de la economía social, y que presta servicios económicos, sociales y culturales a más de 2 millones de asociados. Jacquet, además, es secretario de la Federación de Cooperativas de Consumo, de FAC, y miembro del Comité Mundial de Cooperativas de Consumo. En el panel también estará Graciela Fernández. Ella es presidenta de Cooperativas de las Américas, de la ASI Américas, y además es vicepresidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, de la ASI. Y cierra el panel Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. Va a moderar Valeria Mutuberría, coordinadora del Departamento de Economía Social y Cooperativismo del CCC. Reiteramos entonces, miércoles 14 de agosto, 18:30, charla-conferencia sobre la vigencia del modelo solidario, con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del CCC. Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Ya está presentado con la artística nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman, en una semana que tuvo muchísimos temas, pero que dos fueron los que sobre todo estuvieron en la agenda, sobre todo de los medios. Uno es la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y otro fue la marcha del 7 de agosto de San Cayetano. Empezamos con la denuncia contra Alberto. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? Un gusto como siempre. Empecemos por entonces por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, el expresidente Alberto Fernández, por violencia de género. A mí me gustaría enfocarme en eso porque obviamente uno parte de ciertos preceptos, ¿no? Cualquier hecho de violencia de género es condenable, no importa absolutamente de quién venga. Sabemos, gracias a los feminismos, que la denuncia contra la violencia de género es transversal a todos los... A todo el arco político. Hechos de violencia de género hay en todas partes. Entonces, nadie está eximido de la condena a hechos de esas características, y tampoco Alberto Fernández. Con lo cual, en primer lugar, obviamente, dejamos eso bien en claro. Dicho eso, me parece interesante enfocarnos en la reacción de Milei, ¿no? Porque ahí hay un peligro muy claro. Sí. Milei tuiteó en relación a esta noticia y tituló de alguna manera su intervención "Hipocresía progresista". Como para decir, aquellos que hacían de las cuestiones de género una bandera, aquellos que gastaban dinero del Estado en políticas públicas de género, etcétera, etcétera, el razonamiento de Milei es, en realidad, te están mintiendo, son golpeadores, hacen una cosa, pero dicen una cosa, pero hacen otra, ¿no? Como tratando de generar un razonamiento falaz de tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como partiendo de que Alberto Fernández, el expresidente, tuvo un hecho de violencia de género contra su esposa, a partir de ahí se impugna absolutamente todo lo que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández en materia de políticas de género. Y justifican cierres del Ministerio de... Exactamente, en un contexto de ajuste donde cierran todo el Ministerio de la Mujer, donde cierra el INADI, etcétera, ¿no? Y eso es un razonamiento absolutamente falaz, ¿no? Claro, yo creo que no hay que caer, ¿no?, en esa trampa del discurso libertariano en cuanto a que las políticas públicas de género no sirven, que en definitiva es lo que quieren decir, ¿no? Lo que decías vos. Exactamente. Mm. Y uno dice, bueno, la ley del aborto, ¿no? Que fue ¿no? dictaminada durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, que ahora va a ser impugnada la ley, digamos, impulsada por miles de mujeres, de organizaciones feministas, va a ser impugnada por lo que hizo Alberto Fernández. De ninguna manera, ¿no? Entonces hay que evitar, obviamente, que tomen, ganen posiciones. Por supuesto que es un campo fecundo, ¿no? Esta noticia es aprovechada, ¿no? Claro. Por ciertos actores con intereses que ya conocíamos de antemano, pero bueno, obviamente que hay que impugnar de principio el significado, el valor, la importancia y la lucha histórica que significaron todas las políticas, no importa incluso el gobierno que las aplique, ¿no? Claro. Daniel, vos estabas ahí con las tapas de los diarios, ¿no? Sí, igual respecto a lo que decía Andrés recién, tanto así es que la propia Fabiola no hubiese tenido margen para hacer la denuncia si no fuese por esas mismas políticas en defensa de mujeres, diversidades, etcétera. Digo, en otro momento quizás no hubiese tenido la posibilidad de hacer la denuncia que está haciendo. Sí, o quizás incluso hubiese sido valorada de una manera diferente, hubiese sido silenciada, hubiese sido desjerarquizada. Claro. ¿No? Obviamente, claro. En este contexto es ponderada por ciertos actores, pero intentando darle una mirada punitivista, ¿no? Hacia la figura de Alberto Fernández, en lugar de que esto permita hablar del carácter estructural de la violencia patriarcal, del carácter estructural de la violencia de género, de que eso atraviesa a todo el campo político, de que eso atraviesa a todos los estratos sociales, etcétera, ¿no? Así es. Y respecto a lo que me decías recién, Ernesto, al día siguiente, del 7 de agosto, o sea, el 8 de agosto, Clarín publicó la marcha contra la política social, tuvo una moderada convocatoria, en tanto que Página nos decía, cuando los santos vienen marchando, en el día de San Cayetano, los movimientos sociales, la CGT, las 12TA y organismos de derechos humanos desbordaron la Plaza de Mayo en reclamo contra las políticas de hambre y desocupación del gobierno. ¿Tu lectura sobre el 7 de agosto, Andrés? Bueno, como vos señalabas correctamente, Daniel, a propósito de la lectura de dos diarios, evidentemente hay un diario de esos dos que vos mencionabas que quiere bajarle el precio a la movilización y hay otro que lo jerarquiza, ¿no? Tanto en el lugar que ocupa en la portada del diario como en aquello que se enuncia acerca de la movilización, ¿no? En el caso de Clarín habla de una convocatoria moderada. En el caso de Página 12 se habla de una convocatoria masiva, ¿no? En cualquier caso, lo que es destacable es que se trata de un hecho insoslayable, ¿no? Porque si no, no estaría presente en ambos diarios, que tiene una pertenencia ideológica que sabemos que es muy diferente. Y eso, sin lugar a dudas, es una conquista de los movimientos sociales que vienen insistiendo con esta movilización desde 2016, ¿no? La primera vez que se llevó a cabo fue el 7 de agosto de 2016. A partir de ahí fue hecho de manera interrumpida, por lo cual, bueno, es una conquista de los movimientos sociales haberse ganado ese lugar en la esfera pública, en el debate público. Dicho eso, efectivamente el conflicto social siempre tiene momentos de ascenso, de reflujo, y la última gran movilización había sido el 12 de junio, hay que retomar esto, ¿no? El 12 de junio, en ocasión de la ley Bases, y esa movilización terminó con presos políticos, ¿no? De hecho, todavía hay dos presos políticos. Claro. Esto fue denunciado también en la movilización del 7 de agosto por Daniel Catalano, ¿no? Dirigente de la CTA. Y después de ese golpe para el movimiento popular, que fue la aprobación de la ley Bases, reaparece la movilización social este 7 de agosto, ¿no? Este 7 de agosto pasado. Y eso es imposible de no relacionar con los últimos datos de pobreza del Observatorio Social de la UCA, ¿no? Sí. Que dijo que el 55% de la población argentina es pobre y que el 20%, es decir, uno de cada cinco argentinos, es indigente. Sí. Y esa es la medición del primer trimestre. Se calcula que para lo que abarca todo el semestre, digamos, estará entre el 58% y el 60%, ¿no? Bueno, estamos hablando de números que generan escalofrío, ¿no? Sí, realmente. Verdaderamente. Y entonces uno mira ahí el marco, ¿no?, de amplitud de la marcha, que no solo tiene el protagonismo de los movimientos sociales, sino que también incorpora a la CGT, a la CTA, incluso los organismos de derechos humanos tuvieron un fuerte protagonismo con la presencia en el escenario de Tati Almeida y de Pérez Esquivel, ¿no? Y hay ahí una denuncia de los movimientos sociales de una crisis humanitaria, ¿no? Digo, un concepto que no estaba presente en la política argentina, por lo menos en las últimas dos décadas, crisis humanitaria, y que tiene como trasfondo todo como aliciente, ¿no? Todo el escándalo por los alimentos, ¿no? La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Esta marcha se replicó en todo el país, en Misiones, en Jujuy, en La Rioja, en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe. Podríamos seguir mencionando, lo cual nos habla, bueno, de la enorme dimensión de esta convocatoria, que, bueno, como decía recién, me parece que ese concepto que fue tomado en la nota en una de las notas de Página 12, pero también en otros diarios, que es el concepto de crisis humanitaria, y que para mí se trasluce muy bien en esos datos que mencionábamos recién de la UCA, de que una de cada cinco personas son indigentes, ¿no? Es decir, no logran cubrir sus gastos en alimentos. Una crisis, digo, de una magnitud que realmente es insoslayable. Bueno, me parece que eso nos obliga a poner una luz de alarma. Los movimientos sociales cumplen ese error de poner en el centro del conflicto social este problema. Y bueno, hay que seguir atentos y atentas a este tema porque, digo, el daño que provocan este tipo de fenómenos de ajuste estructural realmente es muy nocivo para la sociedad argentina. Vos estás viendo, Andrés, que vos lo mencionabas, después de la marcha contra la ley Bases y el efectivo aparato represivo, dio la sensación de que como que la movilización social entró en un impasse, ¿no? En un reflujo. ¿Vos estás viendo que a partir de ahora puede tomar un nuevo impulso? Yo no creo que haya sido una cuestión vinculada al aparato represivo. No, digo, sí, no. obviamente eso genera miedo, genera una necesidad de mayores cuidados al momento de la movilización. Eso, por supuesto, que es un tema, y supongo que está y es parte de la agenda de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, feministas, etcétera. Creo que sí, como decía al principio, hay momentos de ascenso y de reflujo del conflicto social. Y me parece que siempre hay como olas, ¿no? Hay como olas, hay momentos en donde avanza, donde hay algún actor que toma la delantera, hay algún episodio que hace implosionar una ola de conflicto, etcétera. Me parece que este es un, por eso decía, es un tema sobre el cual hay que tener atención, ¿no? Porque puede tener repercusiones. Además, el marco de alianzas es importante. La CGT fue parte de la movilización, tuvo un lugar bastante protagónico de alguna manera. Y hay una disconformidad de la CGT por la actitud que está teniendo el gobierno hacia el movimiento sindical. Entonces, bueno, ahí me parece que esta delantera que tomaron los movimientos sociales quizás sea continuada por otras organizaciones de otro sector de la clase trabajadora próximamente. Bienvenida sea la movilización, pero nos falta un poco de inventiva también, ¿no? Acciones relámpago, pintadas. Recuerdo que en plena dictadura las madres escribían en los billetes que sus hijos y sus hijas estaban desaparecidos. Digo, más allá de la movilización también tendríamos que empezar a pensar otras formas de protesta. Sí, seguramente. Hay que recordar también que nos encontramos recién a 7-8 meses del gobierno de Milei. ¿8 meses? Bueno, me parece que también conforme se vayan desenvolviendo los acontecimientos políticos, sociales y económicos, es probable que el conflicto social, la movilización, tenga que acudir a una nueva inventiva para instalarse con más fuerza en la esfera pública. Él es Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera. Muchas gracias por haber pasado por Desde la Gente. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la Gente, por afuera del trabalenguas informativo. En el marco del ciclo Agosto Poético, el lunes y el martes se desarrollará el encuentro de poesía en el centro, donde se presentarán algunas de las voces más importantes de la poesía argentina contemporánea. El lunes a las 18 leerán sus propias poesías Diana Abelesi, Paula Jiménez España, Juan Meneguín, Teresa Arijón, Javier Roldán. Esta actividad será coordinada por Carlos Aldazábal. El mismo lunes, pero a las 20, leerán Jorge Bocanera, Paula Simonetti, Julián Axat, Dolores Echecopar, Paulina Aliaga, todos coordinados por Patricia Díaz Vialet. y el martes 13 de agosto a las 18 participarán Susana Villalba, Patricio Foglia, Francisco Garamona, Josefina Abril Rufino Bonomo, Ron Freschi, con la coordinación de Juano Villafañe. Y a las 20 leerán Leopoldo Teuco Castilla, Romina Funes, Vicente Muleiro, Camila Laguna, Demetrio Iramain, coordinados por Carlos Aldazábal. Este encuentro de poesía en el centro se llevará a cabo el lunes y martes próximos desde las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Si hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en Argentina. No se entiende bien cuál es la explicación de la AFA para estar en contra de la libertad. Entonces, entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No les va mal, ¿eh? Tienen un espectáculo de... La tocó de primera, si quieres la agarrás. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Desde la gente. Informe especial. Aunque ponga las barreras, yo te la mando a guardar. Vamos con la segunda parte del informe sobre la llamada privatización de los clubes de fútbol a través de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas que promueve el gobierno paleoliberal. Informe realizado por los periodistas de la revista Acción, Pablo Provitilo y Alejandro Duccini, que nos proponen una reflexión colectiva junto a Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, Verónica Moreira, antropóloga e investigadora del CONICET, y Nemesia Hijos, también antropóloga y participante del equipo de investigadores que escribió el libro Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio. Cartier advierte sobre lo falaz que es la idea de que los clubes privatizados funcionan mejor. No hay un progreso ni hay una linealidad hacia mejorar por el solo hecho de tener un modelo de sociedades anónimas deportivas. Todo lo contrario, creo que hay casos sobrados en los cuales no solo le ha hecho muy mal ese modelo societario, sino que también se han agravado problemas existentes. Véase la corrupción, véase la ruptura de normas de fair play financiero y véase también la degradación del sistema de formación infanto-juvenil. Me parece que si el argumento es que se paga más en una liga en la cual existen sociedades anónimas deportivas, nosotros como país formador no tenemos mucho que pensar ni tratar de competir con países, por ejemplo, de una liga europea en cuanto a los sueldos, ya que la sola escala de la economía de ese país naturalmente provee mayores recursos y permite pagar mejores sueldos. Moreira, claro, habla de los riesgos de mirar, por ejemplo, la supuesta situación ideal que nos muestran los clubes europeos, una comparación recurrente, sobre todo desde las grandes cadenas deportivas. Parece que las cosas funcionan muy bien, pero pienso que funcionan o muestran ese funcionamiento como una máquina a la perfección, pero es un modelo y una máquina que ha dejado afuera a varios sectores de la sociedad. Las clases populares ya no pueden acceder a ese fútbol moderno, de lujo, de elite, ya no puede pagar los abonos, no es accesible a la gente que fue protagonista principal del fútbol en otras épocas. Entonces, sí, frente a ese modelo, a esa imagen de fútbol moderno, aliado al progreso, de lujo, bueno, la contracara es la eliminación de personas de otros sectores sociales. Inemesia y Hoss suelta un interrogante que podría ser clave, ¿no?, para pensar la privatización de los clubes mediante el arribo de la SAD. Y me parece que la pregunta interesante ahí es pensar a quiénes favorece, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de este no tan nuevo modelo jurídico y este debate en torno a cómo tienen que ser organizados los clubes en nuestro país? Sigue Nemesia y nos recuerda que los actuales campeones del mundo en Qatar, a los que desde el gobierno nacional se quiere vender como referentes del fútbol SAD, pasaron antes por los clubes de barrio, se formaron en los clubes de barrio. Pese a los esfuerzos del actual gobierno de borrar, ¿no?, ese pasado en los clubes sociales, deportivos y de barrio, y de ubicarlos hoy inherentemente y exclusivamente a los clubes europeos, ¿no?, como si esa instancia formativa, que en realidad proviene de una política pública y de un modelo de país que priorizó esas circunstancias de igualar oportunidades democráticas y de libre acceso, como si eso no hubiera existido. Otra de las alternativas, conocida como la intermedia, es un sistema conocido como mixto, por ejemplo. Ben Descartier, presidente de Excursionistas, recordamos, uno de los clubes más importantes del ascenso argentino, encuentra en este formato mixto sus pro y sus contra. Si es un sistema mixto como el sistema alemán, que implica un cambio societario y jurídico en el cual el club pasa a componerse de acciones y esas acciones quedan un 51% en manos de los socios y el 49% para poder capitalizarse, me parece que eso tampoco funcionaría acá, porque naturalmente estaríamos primero rematando o mal vendiendo casi la mitad del patrimonio, de la historia y la identidad de los clubes, y no tendría un buen desarrollo y un proyecto superador, más que copiar y pegar algo que acá no funcionaría. Si hablamos de sistema mixto en cuanto a darle mayor formalidad y seguridad jurídica a los proyectos de gerenciamiento deportivo, es decir, contratar o llegar a un acuerdo con un privado, una persona jurídica, un fondo de inversión, lo que sea, para hacerse cargo del fútbol profesional, en este caso masculino o femenino o ambos, de una institución por un determinado tiempo y con ciertos objetivos y ciertas garantías, me parece que es algo que se puede implementar, que ya existe y que AFA desde el año 2000 lo había permitido vía boletín oficial, vía comité ejecutivo. Hablábamos de el sistema mixto, pero con el actual sistema de los clubes, las personas tienen el derecho y la posibilidad de votar, de elegir. Esto es lo que destaca Verónica Moreira, que es docente universitaria y coordinadora del grupo de trabajo, deporte, cultura y sociedad de Claxo. Dice esto Verónica para marcar la distinción que tiene el modelo argentino respecto de otros países. Los clubes de fútbol en Argentina son espacios donde los directivos son elegidos por los socios y las socias. Que bueno, que esto, las elecciones se dan de acuerdo a los estatutos, ¿no? Cada 2, 3, 4 años, depende. Y bueno, justamente, si bien hay un montón de críticas que podemos hacer, desde luego, a las gestiones, a los gobiernos, depende de la institución de la que estemos hablando, porque también podemos hablar de prácticas que no son muy claras, de corrupción, pero más allá de eso, que sí, que existe, también es importante reflejar esto, ¿no? Que son espacios donde desde siempre las personas fueron a votar. También hay un porcentaje, no es toda la masa societaria la que va a votar, sino es un porcentaje, y ahí también depende de cada club. Pero de todas maneras, las personas tienen el derecho, la posibilidad de votar, de elegir, de presentarse también en las listas de candidatos y candidatas. Entonces, incluso en los tiempos más difíciles de Argentina, los clubes siguieron funcionando de la misma manera. Entonces, me parece que esto que nos distingue en el mundo, porque verdaderamente es un modelo que nos distingue respecto a otros países donde el fútbol es importante, bueno, esto desde luego desaparecería. Son voces para pensar el futuro, porque pensar el futuro obliga necesariamente a mirar el pasado. Y ahí está el ejemplo de Blanquiceleste en Racing, que no dejó el mejor de los recuerdos entre sus hinchas. Un club de Avellaneda, de los más importantes de la Argentina. Y el Boca de Macri, ganador de todo en fútbol, pero casi nada adaptado a la realidad social de su entorno, a su comunidad, a su condición de club nacional, popular, situado en uno de los barrios más populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay colectivos de hinchas y socios organizados en todo el país. Esta batalla no es nueva. Esta batalla no es más que una parte de la sociedad civil organizada que seguirá defendiendo la puesta en práctica de los clubes tal como fueron creados. Clubes que, lejos de los intereses económicos de unos pocos, son parte de la identidad barrial, o como decimos algunas veces, son familia, blasones de familia. Son entidades sin fines de lucro que rescatan y cobijan y que se han vuelto una pasión y un color para sus hinchas. Decíamos también, para algunos, su casa. La primera, en algunos casos, la segunda para otros. En definitiva, lo sabemos, con sus buenas, con sus malas, no hay nada como el fútbol argentino. Un fútbol argentino que desde hace más de 100 años nació en manos de sus socios, nacieron como asociaciones civiles sin fines de lucro. Es el nuestro, y por eso a cada batalla se le responderá con la historia, con la experiencia y también, como mencionamos, con el éxito de cada uno de estos modelos. Impecable y muy completo el informe sobre la llamada privatización de los clubes de fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas que produjeron Pablo Provitilo y Alejandro Duccini, periodistas de la revista Acción. El informe lo pueden volver a escuchar justamente en la revista Acción, www.acción.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 1, 2 y... Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Ellos vienen por las calles verdes, hombres, hombres verdes, con intención de matar a los que quieran su pan. Vuelve el verde militar con las ganas de aplastar al que quiera educación, al que quiera libertad. Son soldados sin el sol, son los dados de un señor que le ordena matar al que quiera celebrar. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. En esta reapertura de hoy estamos escuchando a Sofía Viola y Tata Barahona. ¿Por qué este pim pum pam? Bueno, porque a mitad de semana apareció la foto de la visita que diputadas y diputados le hicieron a genocidas detenidos en la cárcel. Sonrientes están las y los legisladores Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreira Ugalde. todos integrantes de La Libertad de los Genocidas Avanza. Y también están allí Alfredo Astiz, condenado a perpetua. Mario Marcote, quien violó a una niña de 16 años que estaba detenida desaparecida. Tiene 3 condenas en su haber. Juan Carlos Vázquez Sarmiento, fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochstein Tauro. Secuestró a Manuel Pérez Rojo, a Patricia Roinsblit, que estaba embarazada. Miguel Britos, condenado a prisión perpetua. Carlos Suárez Mason, hijo, actuó en la ESMA. Condenado a prisión perpetua. Antonio Pernías, condenado a prisión perpetua. Adolfo Donda, tiene 2 condenas a prisión perpetua y una sentencia a 15 años de prisión por haber sido parte de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda Pérez, nacida en el campo de concentración de la Avenida Libertador, la ESMA. Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión. Manuel Cordero Piacentini, fue uno de los eslabones del Plan Cóndor. Condenado a 25 años de prisión. Julio César Argüello, condenado a prisión perpetua. Marcelo Cinto Cortó, su hijo era asesor de Victoria Villarroel en la Cámara de Diputados. Condenado a prisión perpetua. Raúl Guglielminetti, condenado a prisión perpetua. Honorio Carlos Martínez Ruiz, actuó como personal inorgánico en los centros de detención clandestino a Tomotores Orletí y la base Bacacay, y en Democracia fue detenido por el robo al Banco Nación, ubicado frente a la sede central de la CIDE. El día de la reunión, Raúl Guglielminetti fue el encargado de entregarle al diputado Bendit el proyecto de ley que propone que las prisiones de los genocidas no puedan extenderse más allá de los 20 años. El ministro de Justicia, Cunio Libarona, sostuvo por esos días: me parece que estamos afectando el criterio de humanidad y de dignidad de las penas. Esto no se ha convertido en justicia, sino que se trata de venganza. Los detenidos, algunos enfermos de cáncer, merecen morirse teniendo en su casa una tobillera y de la mano de su esposa. El fiscal Miguel Palazzani, a cargo de las causas en Bahía Blanca y Neuquén, le respondió: tienen mal los datos, tienen que informarse mejor. En primer lugar, el 80% de los detenidos están en prisión domiciliaria. El resto de los detenidos, que yo sepa, ninguno tiene enfermedad terminal ni tiene más de 90 años. Y si fuera así, cualquier juez le concedería el arresto domiciliario. Los datos objetivos desmienten las afirmaciones de los funcionarios. Toda esta información está en la página web del Ministerio Público Fiscal. No hay que esforzarse mucho para encontrarla. Es un clásico que la derecha acuse a los gobiernos progresistas de defender los derechos de los delincuentes y no de las víctimas. En este caso, ese argumento parece no interesarles, o alguien duda de que están defendiendo a los delincuentes. Y hablamos del mismo gobierno que quiere aprobar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a pibes y pibas de 13 años que cometen un delito. Dicen, delito de adulto, pena de adulto. Acá tampoco correría un paralelo que bien podría pensarse como delito de genocida, condena de genocida. Son soldados sin amor los que vienen a marchar, imponiendo su cañón, solo esperan la señal. Niño, niña, ya sabrán que las armas matarán. Asesino quedarás si disparas pim pum pam. Son los verdes militares los que vienen a atacar. Dicen defender la paz disparando pim pum pam. Si quieres pasarla bien, lejos de ellos ha de ser. Dicen defenderte a vos, a tu mami y tu papá, que si arman rebelión, los verdes dispararán. Sin pensar, pim pum pam, nos vendrán a fusilar. Los que vienen atacando, no los dejemos pasar. pasar. Nos matarán, pim pum pam. Nos matarán, pim pum pam. Nos vienen a fusilar. Son soldados, pim pum pam. Nos vienen a asesinar. Son soldados, pim pum pam. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, Agenda. Atención a esta información. Este lunes a las 20 habrá una función especial de Oíd Mortales, película dirigida por Verónica Velázquez en el cine Gaumont. Estamos hablando de la avenida Rivadavia 1635. Esta función contará con la presencia de la directora y del elenco. Mi nombre es Verónica Velázquez. Soy directora y co-guionista de la peli, una peli basada en hechos reales sobre institutos de menores que tiene que ver con el recorrido que hice como docente de talleres de mural adentro de los institutos, donde sumamos con Nicole Metzner, con quien llevamos adelante el proyecto, sumamos los aportes e invitamos a guionar también a Dani Fernández. Bueno, la película está basada en hechos reales, fue realizada de forma independiente y estamos muy contentas y contentos de que se esté poniendo en el Gaumont para poder estar ahí en la lucha de nuestro cine nacional y también en estos momentos en donde se está discutiendo el tema de la baja de punibilidad. Venimos con nuestro material a nuestro amado cine para poder dar la discusión y poder contar un poco cómo son las cosas ahí adentro, donde hay mucha ignorancia respecto de cómo son esos lugares y de las situaciones que pasan y de los orígenes de los chicos que están en esos lugares. Así que bueno, quedan todos y todas invitados, invitadas, y muchas gracias. Les estaremos esperando para un debate necesario. Oíd Mortales ganó el premio al mejor largometraje en la 10ª edición del Festival de Cine En Riesgo 2023 y ganó el premio Voto del Público en el Festival Construir Cine en su 9ª edición en el año 2022. Entre otros, reiteramos, la película se va a poder ver este lunes a las 20 en el cine Gaumont con entrada a 400 pesos, menos que un boleto de colectivo. Pero atención, quienes estén lejos de la ciudad de Buenos Aires, sepan que la película también puede verse online y gratis en todo el país en la plataforma cine.ar, donde figura entre las películas más vistas. Recordamos, el film se llama Oíd Mortales. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Y bueno, en el espacio de géneros hoy tenemos una invitación. En tiempos turbulentos, digamos, ¿no? En tiempos donde a los movimientos feministas nos están dando por todos lados, pero bueno, nosotros sabemos de dónde viene, ¿no? Y también lo que sabemos es que hay que sostener la lucha y la organización, eso es fundamental. Así que La Vida en el Centro, así se llama la ronda de debates y propuestas que se viene próximamente, lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto. Son unas jornadas de economía feminista en el Centro Cultural de la Cooperación. Agenda urgente para un proyecto de transformación social. De eso vamos a estar hablando en este espacio. Y por eso hemos convocado a Gabriela Nach, que es coordinadora del espacio de géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. canción. No, me parece lo más oportuno en este momento en particular donde están pasando lo que ya sabemos que está pasando y no nos vamos a detener en eso, sino en qué podemos hacer para reafirmarnos, para seguir organizándonos, para seguir sosteniendo, como decíamos, la lucha. Y me parece que cuánto mejor viene estas jornadas. Así que queremos saber todo. Queremos que nos empieces a contar, Gaby, por favor, de qué se trata, por qué se gesta estas jornadas. Contanos un poco los entretelones y cómo se armó todo esto. Bueno, te cuento entonces, y para toda la audiencia acá desde la gente, la idea que nos motivó a hacer esto fue, por un lado, la lectura de la coyuntura. Por un lado, vemos que a nivel global estamos en un mundo donde la desigualdad económica y social es brutal y no deja de acrecentarse. Por otro lado, vemos a nivel nacional que estamos frente a un gobierno, como decía al principio del programa de Ernesto, que gobierna desde la crueldad, profundiza la desigualdad, criminaliza la protesta social, como no deja márgenes para justamente para protestar y para poder señalar las desigualdades en las que existimos. Y a su vez vemos también, de parte del gobierno, pero no solo, vemos una reacción política patriarcal muy fuerte, antifeminista muy fuerte. Entonces nos vemos en la necesidad de aglutinarnos, de señalar nuevamente la importancia de la agenda feminista y, como decimos, de proponer miradas desde la agenda económica feminista, que es una agenda que se labura desde el feminismo, pero que propone una mejor vida para todos, para todas y para todes. Por eso decimos, y como dice el título de la jornada, la vida en el centro. Se trata de una mejor vida para todo el mundo. Se trata de poner el cuidado, se trata de poner el buen vivir para todo el mundo en el centro y de construir una economía diferente a partir de ahí. Así que a partir de eso, organizamos estas jornadas a partir de diferentes ejes, donde además de lo que se trata es de convocar a diferentes compañeras, referentas y referentes de diferentes organizaciones sociales, de la política pública, de la academia y del campo artístico, para trabajar, bueno, como decía, a partir de diferentes ejes, sobre propuestas de acción, porque lo que queremos es avanzar hacia una acción transformadora. Muy bien, y vamos a desarrollar las jornadas. Arrancamos el lunes 26, esto empieza a las 5 de la tarde. La temática es cooperativismo y autogestión. Desarrollemos un toque más. Dale. Esa jornada, ese día. Sí, mira, por empezar, las jornadas arrancan con una intervención artística del grupo Grasa, que son unas compañeras que están vinculadas acá al Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural. Ajá. Que bueno, no podemos decir mucho porque es un poco una sorpresa. Opa. Así que para quienes vengan acá a las 5 de la tarde en el hall del tercer piso, vamos a arrancar con todo bien arriba con una intervención artística de Grasa. Grasa es una sigla que quiere decir Grupo de Resistencia Artística Social Autogestiva. Me encantó. Así Grasa. Que por eso partimos de ahí. Después arrancamos con una ronda de debate y propuestas que coordina Valeria Mutuberrea Lazzarini, porque hay algo que no dije, que esto lo estamos coordinando desde el espacio de géneros, pero obviamente que esto es el espacio de géneros es un espacio colectivo que está también integrado por compañeras y compañeras de diferentes áreas y departamento del CCC, no solo espacio de géneros, compañeras y compañeras del departamento de economía política, del departamento de cooperativismo, del departamento de estudios sociológicos, de educación y otros más. Así que bueno, empezando claro. Por esta primera ronda, que la coordina Vale Mutuberria, que ella misma es coordinadora del Departamento de Cooperativismo de acá del Centro Cultural. Uh-huh. Ahí vamos a tener compañeras que vienen del campo también decía, del campo universitario, del campo artístico, del campo de organizaciones sociales. Va a estar Malehop, que es una compañera investigadora del CONICET de acá del CCC, también hablando de políticas de seguridad y condiciones de trabajo para las cooperativas de trabajo. Va a estar Marta Aitán, nuestra compañera que es secretaria acá del Instituto de Género de Cooperar, hablando de cooperativismo, y servicios públicos, todo en perspectiva feminista y del modelo de gestión cooperativo. Va a estar Zaida Chmaruk, que fue vocal del directorio del INAES. Sí. María Eva Raful, hablando de finanzas feministas. Ella integra la Fundación La Base y el Encuentro de Mujeres Autogestionadas. Va a estar Cecilia Muñoz Cancela, que ya forma parte de la Cooperativa de Trabajo Código Libre y ella es vicepresidenta de la Federación FACTIC. De cooperativas vinculadas a tecnología. Florencia Cascardo, de la Red Universitaria de Economía Social y Géneros. Dina Sánchez, una compañera de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ella es secretaria general adjunta de la Unión. Y Alberta Bottini, de la Universidad Nacional de Quilmes y también de la Red Universitaria de Economía Social y Géneros. Así que, bueno, vamos a tener ahí un panorama completo vinculado a cuidados comunitarios, vinculado a la organización de la economía popular, a la cuestión de la implementación de políticas, a la participación de las organizaciones sociales en la política, a la cuestión de la economía digital. Bueno, y todo esto ya lo decía, desde perspectiva feminista, para todo el mundo y en términos de propuesta de política. Así como venimos el lunes, el primer día, el 26, después nos venimos el 27, que arrancamos más temprano, a las 15, ¿y qué tenemos ahí? El martes tenemos una primera ronda sobre cuidado y economía reproductiva. Ahí vamos a tener con una compañera que se llama Daniela Camossi, de No Tan Distintes, que habla de cuidado, acompañamiento a personas en situación de calle, que hoy en día es muy importante, sobre todo con cómo se está tratando ese tema desde sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de las personas en situación de calle como objetos descartables, digamos, es totalmente deshumanizante. Carmen Brites, del sindicato, ella es del Sindicato Nacional y además de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar y de Trabajadores de Casas Particulares. Pato Laterra, compañera del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, que habla de cuidados en perspectiva LGBT. Lucía Corsiglia es compañera del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y que ella va a hablar de seguridad social en relación al tema de cuidados para cómo facilitar la participación en el mercado de trabajo en relación a los cuidados. Gaby Jane Kestel, que ya fue directora del Hospital Bonaparte, hoy trabaja en el Hospital Favaloro, también es docente de la UBA y está en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para hablar de la importancia de la salud mental en la perspectiva de cuidados. Noelia Méndez Santolaria, que es compañera de acá del Departamento de Economía Política y del Espacio de Géneros. Ella trabaja sobre temas de infraestructura de cuidado y el efecto multiplicador positivo que tiene en la economía este desarrollo. Denise Casparean, que va a estar coordinando la mesa, que es compañera del Departamento de Estudios Sociológicos, que va a hablar sobre economía de plataformas y plataformas para trabajo en casas particulares, con propuestas desde la economía cooperativa. Y Norma Morales, compañera de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que va a estar hablando sobre cuidado y economía comunitaria. Que las compañeras acaban de largar, una escuela de cuidado comunitario muy interesante. Bueno, así que también traer esa experiencia. Además, el año pasado también desde allí largaron, yo hablo muy informalmente, si me permiten. Se entiende perfecto. Ay, bueno, gracias. Lanzaron. Ay, sí, no, la formalidad la pierdo un poco acá hablando en confianza. Lanzaron un proyecto para remuneración de trabajadores comunitarios, también muy interesante. Bueno, lo que queremos recuperar, porque hablamos de traer propuestas y de discutir propuestas, claro, pero las propuestas, por supuesto, que se basan en experiencias afirmativas y en también recuperar todo lo que se hizo y que hoy se ha tirado a la basura, ¿no? Lo queremos poner en valor, obviamente. Buenísimo. Estamos hablando con Gabriela Nach, que es coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, porque estamos profundizando sobre las jornadas de economía feminista en el CCC, que van a transcurrir lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Gabriela, mientras ya pasamos por dos de las jornadas, hago un paréntesis y pregunto, ¿a quién está dirigido estas rondas de debate y de propuestas? Sí. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, puede participar quien quiera venir, las jornadas son abiertas. La idea, de hecho, las hacemos en ronda porque pensamos en un espacio participativo. Desde ya, que lo que se trata es de venir en un tono afirmativo con esta agenda. De lo que se trata es de avanzar en un programa que nos permita poder tener una economía que ponga la vida en el centro, como dice el título, y lo vuelvo a repetir. Honestamente, no es un espacio de formación en economía feminista, la verdad es esa. Es un espacio, de construcción política a partir de unas bases o de unos acuerdos ya establecidos. Exacto. Así que ese sería el tono de la cuestión. Bien. Miércoles 28, la economía feminista más allá, medios, sí, educación, ciencias y artes. Sí, igual me quedó algo del martes, que es importante. Nos quedó las 18, que es políticas económicas transfeministas. Exacto, sí. Claro. Justicia fiscal, deuda deuda, desendeudamiento y presupuesto, que esa es una ronda que coordina nuestra compañera Verónica Grondona. Ajá. Que ella estuvo en la gestión en AFIP, ella fue directora de Fiscalidad Internacional, y también están viniendo Lorena Santos de la Fundación CES, Magdalena Rúa, también otra compañera de acá del Centro Cultural, Lucía Tumini de la CEPAL, Sasa Testa, un compañero de la bancaria y del Banco Nación, Lucía Sirmi, también compañera de acá, sí, y ex secretaria de Igualdad del Ministerio de Géneros, y Lucy Caballero, compañera de Ni Una Menos. Acá vamos a hablar de políticas de desendeudamiento, tanto a nivel soberano en perspectiva feminista, como a nivel hogares, a nivel micro. Vamos a hablar de presupuesto con perspectiva de género, de justicia fiscal y de políticas económicas en perspectiva LGBT. Así que esta va a ser también bien interesante, uh-huh, para que vengan a participar de la ronda, escuchar y, por supuesto, también a traer sus propuestas. Bienvenidísimas. Claro. Y entonces llegábamos al miércoles 28, 17 horas. Sí, esta mesa la va a coordinar nuestra compañera Paula Lucía Aguilar, quien estuvo mucho tiempo, uh-huh, coordinando el espacio de géneros del CCC, de hecho. Así fue quien estuvo primero en el armado y en la coordinación en su momento. Uh-huh. Ahí vamos a hablar de propuestas para, digamos, la difusión de lo que es la perspectiva de la economía feminista en otros campos más allá de la economía. Paula misma va a hablar de lo que es esto en el mundo de las ciencias, de la epistemología y de la producción de conocimiento. Va a estar las compañeras del Departamento de Educación para hablar de educación, sobre todo desde la perspectiva de la ESI. Va a estar también compañeras de la Asociación de Estudios Audiovisuales, haciendo una proyección de cortos y también hablando de lo que es la estética en el mundo audiovisual y la producción. Y Candelaria Boto, que es una compañera que trabaja en medios, para hablar también de la cuestión de medios. Y a la noche, a las 19, tenemos la gran inauguración de la muestra Sostenerse, del artista Ailén Pozamay, que, bueno, quienes viven en la ciudad de Buenos Aires habrán visto sus murales de mujeres trabajando con la consigna eso que llaman amor es trabajo no pago. No remunerado. Así que, bueno, ella va a estar con obra nueva inaugurando acá con la curaduría de Laura Lina. ¡Qué lindo! Y bueno, y finalizando porque nos están apurando. Bueno, terminamos. Bueno, ahora decimos todo el programa porque ya que lo dijimos. Terminemos con el jueves 29. Tenemos dos mesas de debate y de propuestas. Bueno, te las digo. Con velocidad. Primero una ronda temprana a las 3 de la tarde sobre ecofeminismo, comercio internacional, inversiones y extractivismo, que la coordina nuestra compañera Maisa Vascuas, una compañeraza que también está en el Tricontinental. Ahí viene de Olinda Carrizo, desde Santiago del Estero, compañera del MOCASE y de Vía Campesina. Ana Julia Bustos, de Taller Flotante y de Río Feminista, que va a hablar de la gestión del control de la gestión y control del suelo y la cuestión de la hidrovía, que tan en el centro está, pero bueno, hablar de justamente de una perspectiva feminista y poniendo en el centro la vida, eso es importante. Viene Romina Barrios de Lopisu, para hablar justamente también del uso del suelo en la perspectiva urbana. El Lopisu es el observatorio que está en la provincia de Buenos Aires. Y viene, también Janina Setembrino de la Federación Rural. Y, bueno, por ahí viene alguna otra compañera más que ya la terminaron de observar en el programa. Y la última ronda tiene que ver con la economía feminista y disputa política, que trata justamente de cómo lograr que la perspectiva y la agenda de la economía feminista logre, digamos, prender más en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas y en la población en general. Allí, bueno, va a estar yo misma coordinando esa ronda. Va a estar María Julia Lozoff, del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Lucy Caballero, de Ni Una Menos, también compañera de acá del Centro Cultural. Mercedes D'Alessandro, que ya dirigió estaba en el Ministerio de Economía, sí, en la última gestión. Flora Partenio, también una amiga de la casa, de la red feminista Down. Sara Rueco Antunes, de la cooperativa Cultura Minga, que es militante de los derechos afrodescendientes. Y va a estar una compañera también de la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy. Quiero participar. Bueno. ¿Me inscribo cómo? Bienvenida. Para inscribirte tenemos el enlace de inscripción en la biografía del Instagram del Espacio Géneros, que es @generosccc. Ahí en la bio está el link para, sí, llenar el formulario e inscribirse. Exacto. Un comentario más que tengo que hacer, que es que esto lo estamos organizando desde el Espacio de Género del CCC, pero nos están acompañando, que nos dieron una mano enorme en la organización, pero bueno, digo, lo que salga bien o mal nos hacemos cargo nosotras, pero nos están acompañando, nos dieron una mano muy grande con muchas cosas, el Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, cuando nosotras, ellas vienen haciendo jornadas de economía feminista hace años, así que cuando nosotras quisimos organizar estas jornadas, ellas hacen unas jornadas académicas que están buenísimas, que van a ser a fines de septiembre, así que también ya las difundiremos oportunamente, pero cuando nosotras desde el Espacio de Géneros quisimos hacer unas jornadas, lo primero que dijimos fue, tenemos que contactar a las compañeras de la Sociedad de Economía Crítica, que nos ayuden, ellas nos dieron una mano, así que van a ver también su logo en los flyers, lo van a estar las compañeras participando en las diferentes rondas, así que también mencionarlas a ellas, porque ellas también han marcado un camino, y bueno, nosotras las estamos siguiendo. Perfecto, Gabriela Nach, coordinadora del Espacio de Géneros del CCC. La invitación está abiertísima, lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto. Inscribite en estas jornadas de economía feministas en el CCC, Corrientes 1543. Entra a la @ Espacio de Géneros del CCC. Ahí está el formulario para inscribirte. Te esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Último bloque de este Desde la Gente, capítulo 682, temporada 15, en el que le damos pie a los informes que semana a semana nos acerca Silvia Porritelli con la historia de una de las miles de cooperativas que hay en nuestro país. Después del informe de Silvia, vamos con el recuerdo de ese gran poeta que fue Raúl González Tuñón a 50 años de su muerte. Ahora Silvia Porritelli nos cuenta qué es la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla y también qué es la EPA, la Empresa Pública de Alimentos, creada en la ciudad de Rosario. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Creada en 2012, la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla surgió con el objetivo de acompañar y potenciar a la producción de carne vacuna y ovina de pequeños y medianos productores de la zona rural de la localidad de entrerriana, de la que toma su nombre. Desde el inicio, la idea fue agregar valor a las materias primas y para ello una treintena de cooperativistas reflotaron el viejo frigorífico de la ciudad, que estaba a medio terminar y abandonado. Una vez que el colectivo asociativo compró la planta de faena, se decidió comenzar con el procesamiento de carne ovina y caprina. De la mano de la ley ovina, que ayudó al financiamiento del proyecto, se adquirieron los equipamientos y las maquinarias mientras se reconstruía el edificio. Los principales desafíos fueron sacar de la informalidad la faena y cría del ganado, promover el hábito de consumo fuera de estacionalidad y cambiar el esquema de producción y comercialización de carne ovina y caprina, como explica el ingeniero agrónomo Ricardo García, fundador y presidente de la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla. Bueno, la cooperativa entró en el proceso de inversión para agregado de valor en carnes, ovinas y caprinas para sus propios productores, ¿no? Para poder tener un agregado de valor en origen de sus productos, pero también abriendo el servicio a los productores de la región, porque con la cantidad de ovinos y caprinos de la masa societaria, digamos, no se cubre el trabajo del frigorífico. Así que el área que abarca el frigorífico podríamos decir que es el centro sur de la provincia de Entre Ríos y es la posibilidad de faenar ovinos y caprinos de las distintas categorías en diferentes momentos del año. Porque ese sería el beneficio central de tratar de sacar a los ovinos de esa fecha concentrada de diciembre para las fiestas. No sacarlo, sino que sea eso una parte importante, pero que también durante los otros meses del año haya demanda de la hacienda ovina y caprina, que es muy baja por ahora, ¿no? La Cooperativa Agropecuaria Gobernador Mansilla se propone como una organización socioeconómica cuya visión y misión es defender las materias primas de sus productores, disminuyendo costos, promoviendo la competitividad, facilitando la logística, fomentando el desarrollo en escala y favoreciendo y ampliando el poder de negociación en los mercados sin intermediarios, siempre en un encadenamiento participativo y de gestión democrática en torno a los valores, los principios y la identidad cooperativa. El presidente de la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, Ricardo García, habla de la importancia del asociativismo para los pequeños y medianos productores ganaderos. Fue precisamente para defender la producción primaria, tratar de, en origen, agregar valor, que es un objetivo central de los productores chicos, y porque además poder agregar valor en origen entre varios productores es como dar una respuesta a esto de que nadie se salva solo, ¿no es cierto? Y que sin un mínimo de volumen, sin una cantidad apreciable de producto, es muy difícil que un productor solo, chico, de 50 o 100 corderos al año, pueda hacer una diferencia en cuanto a su producto. Eso fue un poco el porqué del razonamiento en cuanto a la parte económica de la creación de la cooperativa. Y por supuesto que también está la mirada de la forma de gestión conjunta, de gestión democrática que tienen las cooperativas, que el socio, con independencia de su tamaño y de su cantidad productiva, tiene un voto tan válido como aquel productor que aporta una gran cantidad de producto en la cantidad relativa total del trabajo de la cooperativa. Entonces ahí hay, digamos, una gran diferencia en el por qué se elige el sistema cooperativo por sobre el otro sistema. Se entiende por valor agregado en origen a la transformación de la producción primaria a través de un proceso industrial o semi-industrial que tiene como resultado otro producto u otro subproducto final con características propias que lo individualizan. Por ejemplo, el proceso que va desde la cría y la faena del animal hasta la hamburguesa envasada. El valor agregado es fundamental para la rentabilidad de cualquier tipo de emprendimiento, además de brindar nuevos puestos de trabajo y promover el arraigo y el desarrollo local y regional. Es bajo estas premisas que los integrantes de la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla se proponen potenciar su cadena productiva, como comenta el ingeniero agrónomo Ricardo García, titular de la entidad entrerriana. Hay proyectos para atrás, lo que le llamamos para atrás del frigorífico, tiene que ver con proyectos de cambios en los sistemas productivos. Ahí estamos en contacto con INTA e INTI para darle información y tratar de homogeneizar el tipo de carne, cruzamiento, raza, sexo, peso de faena. Bueno, todo eso lo estamos desarrollando hacia atrás, tratando de armar un proyecto de engorde y que sirva como modelo para los productores. Eso es para atrás del frigorífico. Para adelante está todo lo que tiene que ver con las distintas formas de agregado de valor, incluso en los subproductos, en las vísceras, en el cuero, en todo lo que sale del animal, que se aproveche la mayor cantidad, ¿no? Y que nosotros podamos cambiar la forma de presentar la carne y cambiar el tipo. Ahora estamos, por ejemplo, preparando una bolsa de envasado al vacío que va a tener, por ejemplo, un QR donde vos vas a poder leer en la bolsa distintas recetas que se hacen con el corte que sale del frigorífico. Luego de poner a punto las instalaciones de la planta y los procesos de industrialización del frigorífico, además de realizar diversas gestiones ante los organismos correspondientes, la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla está a la espera de que se le habilite el tráfico federal para abrirse a nuevos mercados y de ese modo poder vender sus productos derivados de la carne ovina en otras provincias del país. En cuanto a los aportes al desarrollo local, bueno, acá la generación de empleo, el empleo es por ahora esporádico, Recordemos que la cooperativa está en el proceso de inscripción y certificación de ciclo 2, que es la carne envasada al vacío, congelada o en fresco, y hasta que no estén la aprobación de los rótulos, la cooperativa tiene que esperar y no puede faenar. Pero faenando hay alrededor de 10 empleos directos y 4 indirectos. Y otra cosa que aporta mucho la cooperativa con su frigorífico, con su planta, es a la parte educativa, porque recibe contingentes de alumnos, tanto secundarios como terciarios, primarios no, interesados en el proyecto, y hacen una recorrida explicativa y de cada uno de los puntos y los puntos críticos que tiene el frigorífico. Y después, bueno, eso se publica, se hacen clases. La verdad que en esa parte también creo que es un aporte al desarrollo local. La Comisión Económica para América y el Caribe, la CEPAL, afirma que más de 43 millones de habitantes padecen hambre a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe, a la vez que especifica que otros 70 millones de personas no tienen los ingresos indispensables para conformar una canasta básica de alimentos. En la Argentina, el último dato oficial disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, situaba el índice de la pobreza en el 41,7% para el segundo semestre del año 2023. Y ahora las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA elevan esta cifra al 55,5%. En Rosario, ante el aumento de la canasta básica alimentaria, que en esa ciudad registró una suba de 412% en el último año, se puso en marcha la Empresa Pública de Alimentos, la EPA, una iniciativa impulsada por organizaciones políticas, cooperativas y mutuales, además de productores y comercializadoras de la economía social y solidaria. El ingeniero agrónomo Ricardo García, que además de presidir la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, es secretario de la Federación de Cooperativas Federadas FECOFE, habla sobre esta crítica situación y sobre la EPA, un proyecto que apunta a comercializar productos cooperativos a precios justos. Estamos muy preocupados por las cosas que vemos en las ciudades grandes, con el tema del alimento, con el tema de la comida, con el tema de la indigencia, porque vemos que hay gente que come y que le sobra la comida dejando bolsas colgadas afuera de los contenedores de basura. Eso yo no lo vi nunca, lo vi en Rosario y lo vi en Paraná. Entonces la gente que necesita comer encuentra esas bolsitas colgadas afuera del contenedor de basura y no tiene que revolver el contenedor para encontrar comida que otros tiraron o desecharon. Eso habla de que la Argentina está viviendo una crisis alimentaria y de hambre, que por alguna razón está invisibilizada, y que hay gente como la gente de FECOFE, como la gente de la EPA, como la gente de Ciudad Futura, que da cuenta de esa realidad y detrás de su sensibilidad social aparece su capacidad de acción. Entonces, aquí lo que hay es una respuesta desde la sensibilidad social de las instituciones cooperativas, de las organizaciones políticas o sindicales, o no políticas, pero organizaciones al fin, dando una respuesta a la forma en que los argentinos nos estamos alimentando y que está de alguna forma dominada por grandes grupos concentrados que son los que terminan arreglando los precios con el gobierno, subiéndolo o bajándolo o manteniéndolos. Y la caja de EPA, FECOFE, Ciudad Futura, tiene una respuesta que está por debajo del 40% menos de los precios usuales del otro sistema. La empresa pública de alimentos, EPA, creada por el espacio político Ciudad Futura en acuerdo con FECOFE, se sustenta en el trabajo de pequeños y medianos productores locales. La meta es abastecer a todo el territorio rosarino en poco tiempo y replicarlo en otros puntos del país como Paraná a través de un circuito en red que permita llegar a las familias sin intermediarios. En principio, la caja contiene unos 15 productos que incluye aceite, harina, yerba, arroz, porotos, entre otros. En total, son 8 kilos de alimentos. También se quieren sumar productos proteicos y frescos como lácteos, quesos, carnes, frutas y verduras. Una de las entidades que está trabajando para lograr este objetivo es la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, según cuenta su presidente, Ricardo García. Lo que nosotros estamos haciendo, en definitiva, dando fe con la caja, con los alimentos a un 40% menos, dando fe que hay otro sistema, tanto productivo como de comercialización y distribución, que puede tener un impacto real sobre la canasta básica, un impacto real sobre la presión sobre el salario de los trabajadores. Así lo entienden los sindicatos que están ya recibiendo, por ejemplo, en Rosario, las cajas. Estamos armando el mismo sistema en Paraná, ¿no?, con otros sindicatos. Y hay, digamos, una especie de viralización de la idea, porque hay ciudades y ministerios a niveles provinciales, organizaciones sindicales en otros puntos del país que están intentando ver si pueden replicar el sistema de la caja de alimentos. Y ahí entra el sistema cooperativo, sus productores, que pueden sostener y llenar estas cajas en distintos lugares del país, con cercanía, con precios reales, sin ningún tipo de intermediación y sin ningún tipo de lucro por parte de los que armamos la caja, ¿no es cierto? Los impulsores de la empresa pública de alimentos, EPA, subrayan que se trata de construir un nuevo paradigma para abordar un viejo problema, con soluciones reales y sostenibles en el tiempo, que contrasta con los parches permanentes de los gobiernos. Según los cooperativistas, el modelo de solo intentar acordar precios con los grandes formadores no funcionó. La idea de precios congelados por cortos periodos de tiempo resultó sumamente ineficaz, y la teoría actual de la desregulación total llevó a tener los niveles de consumo de carne más bajos de los últimos 100 años. Y por último, quería hacer una reflexión sobre esto de dar fe. Nosotros tenemos una organización que se llama la Mesa Agroalimentaria Argentina. Estamos ahora interactuando con otras organizaciones que no son agropecuarias, como lo son los sindicatos y las otras organizaciones políticas y sociales. Ricardo García, presidente de la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla y secretario de la Federación de Cooperativas Federada FECOFE. Y nuestro objetivo político, te diría, es que la sociedad entienda que hay otro modelo agropecuario, que tiene que mirar ese modelo agropecuario porque después le impacta en su mesa. ¿Qué modelo agropecuario le llegó al plato? Entonces, la caja EPA FECOFE es una demostración de que hay un modelo productivo diferente, que existe, que es de la misma calidad, que no tiene intermediación, que no tiene concentración y que además sostiene a los productores en el territorio. Y hacia atrás, con el desarrollo de la caja, nosotros también estamos generando arraigo y fortalecimiento de las unidades productivas en los territorios. Si querés conocer más sobre la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla, búscala en las redes, estamos hablando de Facebook o Instagram, como Federada Mansilla. Y si te interesa tener más información sobre la EPA, la Empresa Pública de Alimentos, muy interesante esa experiencia, bueno, tenés que ingresar al portal web de la Federación de Cooperativas Federadas, estamos hablando de FECOFE. ¿Cómo lo encontrás? www.fecofe.coop. Ahí, en la sección de noticias, vas a poder seguir el avance de este proyecto solidario de comercio justo. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo Agosto Poético, el jueves 15, única función de la obra de teatro Guaira, nuevos vientos. Se trata de una obra de teatro de títeres en la que, a través de imágenes poéticas, transcurren las historias que atraviesan lo más humano: los desencuentros, la imaginación y la creación, la naturaleza y sus mensajes. Un homenaje a uno de los maestros más importantes que tiene la Argentina, Gabriel Guaira Castilla. Con adaptación y dirección de Adriana Sobrero, sobre una obra de Gabriel Castilla, la obra es interpretada por los titiriteros Rosana Agrícola, Silvana Facca, Iris Castillo, Javier Piedra, Emanuel Scodelario Ortiz, Juan Gabriel Paz y Francisco Acosta. Reiteramos entonces, Guaira, Nuevos Vientos, en el marco del ciclo Agosto Poético, tendrá una única función jueves 15, 21:30, con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Los datos biográficos nos dicen que Raúl González Tuñón nació el 29 de marzo de 1905, es decir, que el año que viene se van a cumplir 120 años de ese día, y que falleció el 14 de agosto de 1974, es decir, hace 50 años. Pero sus poemas, sus escritos, sus ideas, en este 2024 parecen ser demasiado contemporáneos. Es preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente. Y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta. Un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta. El campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendés por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? He marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren. La libertad. La libertad. Bien entendido. Bien entendido. Fragmento de La luna con gatillo, de Raúl González Tuñón. El escritor y periodista Horacio Salas le preguntó a Raúl González Tuñón: de todos tus libros, ¿cuál preferís así a la distancia? Y Tuñón respondió: siento una gran piedad y ternura por el primero, El violín del diablo, con sus balbuceos, y una especial predilección por La calle del agujero en la media, pues la ida a Europa y en especial a París tuvo algo de deslumbramiento en mi vida. Bien se dijo con razón, por otra parte, que se ve que esos versos fueron escritos por un porteño. Y asimismo me es entrañable La rosa blindada, porque aquí se produjo una ruptura dramática, y a ese libro siguieron grandes tragedias, muchas muertes y exilio. Yo sé que todo cambia, que nada se detiene, ni un árbol se detiene, y aún la piedra es viajera. La soledad no existe, ni la muerte está sola. todo lo que es lucha. Soy inmortal, pues paso, y aún ella se mueve. En vano os empeñéis en detener la historia. Sé que llegará un día, también lo sabe el sol. Qué hermoso es hablar de este poeta que se llama Raúl González Tuñón y que sigue siendo tan niño como cuando yo lo conocí niño allá por Boedo, siempre de la mano de su hermano Enrique. Al que le parece hermoso hablar de Raúl González Tuñón es nada menos que Julián Centella. Qué cosa bonita, Raúl González Tuñón. Vive en una calle de árboles sin nombre, árboles anónimos, que dan lo que el árbol puede dar, sombra, amistad y soledad, en un rincón de un barrio que comienza a ser Belgrano, donde estaban originariamente los alfalfares de Rosas, de don Juan Manuel de Rosas. Vive solo, con una pequeña familia, con un hijo que adora, el hijo lo estima profundamente, sabe que tiene un señor padre con mayúscula, sabe que tiene un padre pobre, sabe que tiene un padre poeta, sabe que tiene un padre hombre. Raúl González Tuñón, a quien en alemán hablan de él los hombres de Berlín, en catalán los hombres de Barcelona, en francés los hombres que transitan y demoran en Boulevard Clichy, Raúl González Tuñón, de quien hablan en Lunfa los rantes como yo, que llevamos la condena y el misterio de Boedo y Chiclana y cuatro cruces, cuatro esquinas, como un destino. ¡Qué ganas tengo de verte! Y de hablar contigo, Raúl González Tuñón. Juancito caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, todo menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierre de una vez la reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma. Todo menos la canción. González Tuñón fue poeta. Su obra se encuentra en una treintena de libros, entre los que se destacan El violín del diablo, de 1926, La calle del agujero en la media, de 1930, Todos bailan, del 34, La rosa blindada, 1936, La muerte en Madrid, de 1939, y Canciones del Tercer Frente, de 1941. Además de poeta, fue periodista. Fue un fuerte militante social, cercano al Partido Comunista. Fue expositor junto a Bertolt Brecht y Pablo Picasso en el primer Congreso de Escritores Antifascistas. Fue amigo de Pablo Neruda. Fue también el padre de Adolfo González Tuñón, que fue entrevistado por el programa Bio.ar, de aquel canal Encuentro que tanto extrañamos. Papá me llevaba a mí 50 años, 49 años. Y ya tenía el pelo blanco cuando era chico. Y yo me daba cuenta que papá era diferente, era un papá diferente. No solo porque era mayor, sino porque tenía una mirada rara y algunos comentarios y algunas cosas muy próximo a mi mundo, al mundo de los chicos, ¿no? Muy, muy cercano a mí, digamos. Y esa mirada un poco distinta que yo le notaba a él, después con los años, a medida que yo iba creciendo, me fui dando cuenta de qué se trataba, ¿no? Él nombraba siempre a Bacon, el filósofo inglés, una frase: contempla al mundo, ¿no? Él como esa mirada devoraba el mundo de alguna manera, ¿no? Y después esa cosa que él hacía después la transformaba en poesía. Me parece que una de las cosas más lindas que se pueden decir de la poesía de mi padre es que está él, es una poesía muy viva porque hay una persona dentro de esa poesía, ¿no? No es una poesía fría o alejada, o una poesía de la Torre de Marfil, es una poesía muy imbricada con el mundo, como te decía, con todo el mundo, ¿no? No solo desde una ideología sino desde la vida plural, ¿no? ¿Qué poemas te hubiera gustado escribir?, le preguntó Horacio Salas a Tuñón, y él respondió: bueno, no sé, creo que me hubiera gustado volver a escribir los poemas que en mi juventud quedaron por ahí, en ciertas pensiones, en ciertos fondines de los puertos. Puedo contestarte indirectamente recordándote el final de un poema de La Veleta y la Antena, mi último libro. Pero amo y comprendo a los niños terribles y al corazón alegre de las veletas que ellos aman, y a los poemas que yo amo y nunca escribiré. El poeta murió al amanecer. Sin un céntimo, solo, tal como vino al mundo, murió al fin en la plaza frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera, y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro cuatro buenos amigos, los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana, mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas, libros, un Heine, un Whiteman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado, versos de un ser querido que se fue antes que él, muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Quizás cuando escribió El poeta murió al amanecer lo pensó como su propio epitafio. Cuando falleció, no en el amanecer, sino en la tarde del 14 de agosto de 1974, apenas había un escueto cable de una agencia de noticias de no más de 3 líneas que anunciaba su muerte. El propio Salas escribió en el diario Mayoría: ayer, de pronto, la ciudad sufrió un golpe de frío inexplicable. Parecía que nevaba. ¿Acaso nadie se dio cuenta o lo supieron después? Era culpa de la tristeza de Buenos Aires, porque a esa misma hora se le había muerto uno de sus grandes poetas, Raúl González Tuñón. Por la noche, en el edificio de la Sociedad Argentina de Escritores, el editor Héctor Janover recordaba esos mismos versos del propio Tuñón. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Quienes lo conocieron dicen que Tuñón fue un poeta libre, que esa libertad le permitió ser uno de los fundadores de la nueva forma de escribir, de ser parte de esa corriente moderna de poesía urbana y creador de una entonación rioplatense que le permitió crear la mejor poesía política de su tiempo. Y por aquello que decíamos de la vigencia de sus palabras, en momentos en que hasta nos roban y bastardean el significado de la palabra libertad, González Tuñón nos dijo que De pronto entró la libertad. De pronto entró la libertad. Estábamos todos dormidos, algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otros más bajo la tierra. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose solos. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose solos. De pronto entró la libertad con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos, y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad. No traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay! Entonces... Se nos acabó el programa de hoy. Se acabó el capítulo 682 de la temporada 15 del programa Desde la Gente, con el recuerdo de Raúl González Tuñón, a 50 años de su fallecimiento. Y le agradecemos al colega, al Tano Esquinoca, por esa bellísima voz que le puso a estas hermosas letras, ¿no? Siempre le agradecemos al Tano todo lo que hace por nosotros. Siempre nos pasa información, siempre nos pasa data, así que gracias, Tano. Bueno, nos vamos entonces hasta la semana que viene. Nos vamos, el propio Tata Cedrón nos cuenta qué es eso de echar 20 centavos en la ranura para ver la vida color de rosa. Por favor, veámosla un poquito color de rosa. Sí, nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Eche 20 centavos en la ranura, que es un poema de Raúl González Tuñón, que era en el Bajo, estaba el Parque Gol, una especie de parque japonés también, en donde había marineros y, como diría Tuñón, mujeres de vida equívoca también, en esos suburbios, en el bajo fondo del Paseo Colón. Y había en ese parque había juegos, ¿no? Y había unas máquinas, todas con muchos maquinitas y con manijitas y rueditas y con luces y espejos, y que uno miraba, ponía 20 centavos y adentro había paisajes maravillosos y había hermosas mujeres y niños. Era una gloria mirar por esa maquinita la vida color de rosa. Eche 20 centavos si quiere ver la vida color de rosa. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámpara luminosa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesa la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El olor mata a mí, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura y quiere ver la vida color de rosa. Lamparillas de la kermese, títeres y titiriteros, volver a ser niño otra vez y andar entre los marineros del Liverpool o de Suez. Y anillo de utilería, de tela de tortugas cristales, hay una sala sombría, paraísos artificiales, sin lucecitas, maravilla. Dragre con funambuleco, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enado de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, sáltala, ojos de rata, cara de clon, y el trala, trala, trala, trala, la prima estuviera en tu corazón. Estampa, luce, musiquín, misterio de lo reservado, donde entrenan la hurtadilla, los marinos alucinados, y fiesta, fiesta, casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero tu esperanza remota, de vida mirar la nocheca. Qué lindo es ir a ver la mujer,